huimos del centro. Fuerza centrífuga. Navegamos los márgenes. Giramos sin reposo. Trazando nuevas fugas. Siempre en movimiento. Huimos. Navegamos. Giramos. Movimiento. Fuerza centrífuga. Una producción de Relevo Alternativo. ¿Dónde están los bares de antaño? Se pregunta el poeta, pasado el intermedio de la vida, en medio de cualquier encrucijada. ¿Dónde están los bares de antaño? ¿Dónde las primeras tascas en que aprendió a beber con sus mayores un vino amargo y popular? ¿Dónde el bar de los domingos, en la esquina remota de la plaza de algún pueblo con el padre y la madre y la hermana a la salida de la misa? ¿Dónde el bar clandestino de la adolescencia y las primeras borracheras y los primeros cigarros y la búsqueda ciega del no sé qué agridulce en otro cuerpo? ¿Dónde están los bares de antaño? ¿Dónde los desordenados bares del estudiante, los bares formales de los primeros sueldos, la noche con su irresistible atracción hacia lo oscuro e innombrable? Los reflejos, las visiones borrosas en vidrieras eufóricas. ¿Dónde están los bares de antaño? Los de los encuentros amorosos, los cafés de las reuniones literarias, las tardes de camaradería interminable a golpe de cubata en cualquier venta de carretera. Y las multas también, y las broncas y las resacas angustiosas. ¿Dónde están los bares de antaño? Y el poeta, desde su más que mediana edad, quisiera caer en la tentación de creer en la actual decadencia de los bares frente a las glorias perdidas. Pero él sabe que sigue habiendo bares en los que jóvenes y mayores comparten con descaro y desparpajo el riesgo de la vida. Y sabe también que esos bares son ahora más que nunca lujuriosos. Y que él, el extrañado que prefiere el refugio de su casa, el exiliado en la patria de sus libros, el alejado del concierto alegre colectivo a la soledad de su música tan hermosa y difícilmente compartida. El hombre es el que muere, no el amor. ¿Dónde están los bares de antaño? Poema del poeta Manuel García, del libro De bares y tumbas, que da inicio a este programa de Fuerza Centrífuga número 92, dedicado a los bares. Rubias de New York, fantasmas de percal, presten atención, se ha abierto un piano bar. ¿Será que nací en el sur? ¿Será que encendí la luz de tu amor? De neón, amantes de Gardel, suena un bandoneón cerca del cabaret. ¿Será que nací en el sur? ¿Será que encendí la luz de tu amor? Tienen un lugar donde viven esas cosas que asombran. qué día este lluvioso y gris y pesado en los que un bar es un refugio, ¿no? Muchas veces. Un día especial para bar. Para sentarse, un cafecito, el humito que sube del café junto al ventanal, ver la gente que corre por la calle escapando de la lluvia, otro que se dobla el paraguas con el viento, y uno va entrelazando las palabras, los pensamientos con ese humito y se hace toda una historia, solo, hoy está para solo en un bar, o una ginebrita también, puede ser. Café con leche con media luna. Ahí está la gorda. Ahí está la gorda. Abrir la puerta del bar en ese momento es como decir, bueno, llegué, ¿no? Estoy a salvo. Total. Claro. Sí, escurrís el paraguas si tenés o la ropa. Así como los perros se mueven para sacarse. Y ese calorcito y ese olor a café y el ruido de las tacitas, qué lindo. Marrero, vos sos de esos que pensás que, como el poeta este, que ya en realidad no quedan bares como los de antaño. Hay algunos. Yo no puedo nombrarlos, pero yo he encontrado algunos bares así con los ventanales, esa, con las cosas de madera, y vos los subís, la ventana, la bajás, y algunas mesitas de madera y silla. Lo que no hay es, porque con el tema esto de cuidar la salud, matan el buen vivir. Anoten esto. Es una tragedia. Con el tema del cigarrillo. Vos antes tenía el cenicero triangular de Cinsano. Ir a un bar, tomar un café, fumate un faso, era lo más grande que hay. Después los otros pueden toser, los que están al lado, pero tampoco se van a morir de cáncer porque iban a un bar. Tampiste, exageran. Entonces cuidan la salud, pero matan el buen vivir, con ese tema. No, yo no estoy de acuerdo, Marrero, porque a mí me gusta que no haya gente fumando en el bar cuando yo me tomo mi café con leche con mi media luna, ¿entendés? Y está, siempre, yo coincido un poco. Del campo popular. Yo coincido un poco, pero bueno, somos también de épocas distintas y de bares distintos. Muchos de esos bares nosotros no los hemos conocido. Claro. Y probablemente muchos de los jóvenes de hoy, o de los más jóvenes, los bares en los que transiten todos esos momentos de la vida que tienen que ver con lo que decía el texto, qué sé yo, los primeros encuentros, alguna cita amorosa, juntarse con los amigos, la primera cerveza, el primer cigarrillo, qué sé yo, son en bares distintos a los que los hicimos nosotros, a los que lo hicieron los que vinieron antes, y así, me parece que en todo caso el bar, más que un modelo de distribución de las cosas y de las cosas que hay, es un espacio, un territorio, ¿no? Es cierto, pero el bar es el bar. A mí, ¿sabes qué? Me gusta ir al bar y que el mozo sepa quién soy, que me llame por mi nombre, que más o menos sepa qué voy a pedir. ¿Lo de siempre? Lo de siempre, claro. Como eso me parece muy de barrio y muy como y Nati, llegar al bar, llegar Nati a casa. Dice, sí, un tinto. Bueno, el tener el bar de uno, ¿no? Me voy al bar, y el bar es, claro, es uno lugar, solo, es uno en el mundo, ¿no? Sí. ¿Tenías vos, Marrero, un bar? ¿Vos tenías a Nati allá? Y en Aedo hay un bar que es un clásico y que vamos muy frecuentemente, y sí, bueno. ¿Cuál, vamos? ¿El filósofo ese, no? El que está ahí frente a la estación. Claro, sí. De la filosofía. Física y química, física parecido, y química. algo bueno, de las materias. La filosofía con la física, siempre, todo es hermoso ese. Sí, lugar. Es muy lindo, es muy familiar, y se da esta cosa de conocer al que está ahí, muy de barrio, digamos. Yo tuve la no sé si la dicha o la desdicha, de mi temprana adolescencia, un primo mío se puso un bar. Ahí por el barrio Belgrano. Entonces, bueno, como muchas de las primeras cosas, y sobre todo las primeras borracheras, fueron ahí, porque además estaba la cosa de que, bueno, había, se podía tomar, más allá de que uno tuviera la moneda en el bolsillo o no. Bueno, nada, son. Y aparte ibas a lo de tu primo. O sea, ¿qué? Claro, y estamos en familia. Legítimo. Todos los primos de la familia hemos. Nuestras primeras borracheras han sido ahí. Bueno, el bar, decíamos, territorio de un montón de encuentros, de primeras fugas, citas, de vermú. Eso no se hace ahora, pero yo me acuerdo, era chico, ¿cierto? Pero se juntaban los sábados o los domingos, pero los sábados generalmente a tomar al mediodía el vermú, es decir, el Cinsano o el Ferné, pero no con coca, por favor. No con coca, el Ferné solo. O Ferné con Cinsano. Soda o con Cinsano, palito, maní, queso, listo, aceituna. Y hablar política, fútbol, partido, es un encuentro de amigos, un lugar de amigos. Después está lo otro, la primer cita, con una piba donde uno va dibujando y siempre, ¿quién no le hizo un dibujito en la servilleta de bar? Y eso, y la chica lo guardó y quedó ahí. Por ahí se peleó y lo tiró, o por ahí se peleó pero lo dejó y en un momento en un libro lo encuentra. Este fue el tonto de... Una flor con la servilleta, esa que le tiró, Esta idea de que se arma y se desarma el mundo en la mesa del bar, ¿no? Como de que todos en algún momento jugamos a que podemos cambiar el mundo, ¿no? Desde una mesa de bar, o a pensar y a discutir, qué sé yo. Las grandes discusiones políticas, las reuniones. La poesía en el bar, los escritores en el bar, la política en el bar. Bueno, en fin, de estas y de otras tantas cosas hablaremos en este programa dedicado a los bares. Y ahora vamos a escuchar un vals. Celestes reflejaba la gloria del día y cantaba como una calandria la pulpera de Santa Lucía. Era flor de la vieja parroquia, quien fue el gaucho que no la quería. Los soldados de cuatro cuarteles suspiraban en la pulpería. Le cantó el payador mazorquero con un dulce gemir de vihuelas. En la reja que olía jazmines, en el patio que olía diamelas. Con el alma te quiero, pulpera, y algún día tendrás que ser mía. Mientras llenan las noches del barrio las guitarras de Santa Lucía. La pulpera de Santa Lucía, viejo y criollo, criolla canción de esta tierra, si bien cantada por Rally Barrio Nuevo, ¿no? En una versión bastante moderna. Y si uno piensa en pulperías, quizás no, por un montón de cuestiones, no son equiparables a los bares, porque es más equiparable a un almacén de ramos generales, ¿no? Uh-huh. Pero también los criollos, los paisanos iban a tomar su ginebra. Claro, pero era eso en realidad, el lugar del encuentro, del juego, de la guitarreada, de la payada, de la pelea. Y es la pulpería también es un espacio y un comercio también que es común y está en toda la América, desde el sur hasta Centroamérica. Sí. O sea, han existido pulperías a lo largo de los últimos cuatro siglos, desde el 1500, en todo el territorio hispanoamericano. Uh-huh. Que después se fueron transformando en otras cosas, o en almacenes o en bares. Tienda de abarrotes, se decía en otros lugares de América, cuando se convierten en otras cosas. Pero debe haber seguramente, digamos, antecedentes históricos en el mundo de ese espacio. Seguro. Que es el bar. Seguro. Y sí, pero bueno, viste que nosotros el mundo es medio que lo reducimos a Europa. Así que cuando se pone a investigar demás qué es el bar, de dónde sale el bar, lo primero que aparece es la historia de Roma, porque todos los caminos conducen a Roma. Y aparecen estos lugares que son lugares donde la gente iba a tomar algo frío en verano, algo caliente en invierno, lugares de paso también. Muchos bares comienzan como el lugar donde vas a dormir, para el típico de comerciante, digamos, de viajantes, que se quedan a dormir y toman algo en ese bar. A mí me suena algo como medio oscuro, pero la verdad no sé si eran oscuros. Esos son influencias del cine, que uno tiene como esos lugares medio sórdidos, claro, donde llenos de humo, lascivos y lujuriosos. Totalmente, donde no hay mujeres y las únicas mujeres que hay son prostitutas. Pero eso es un escenario que uno se hace influenciado por el cine. Pero sí es cierto que aparecen como lugares para dormir, digamos, en un principio. Estamos hablando de Roma. Estamos hablando de la antigua Roma. Después uh-huh. aparece... Cuando uno revisa la historia de los bares, los pubs en Inglaterra, que son los lugares públicos. Pero ya estamos hablando del siglo XIX, mucho después, mucho tiempo después. Sí, 1800. Y ahí aparece, y muy vinculado, siempre vinculado el bar al alcohol, aparecen algunas tabernas donde no podía existir más de una taberna por aldea. Estaba prohibido que haya más de una casa, en realidad son como casas de cerveza, no podía haber más de una por aldea, ¿no? Una, como un antecedente, no sé, de la ley seca, una cosa así de que no... O para proteger el monopolio del... También, también. Pero de, muy del, local. Como del intendente, o como se llama en ese momento, que tenía, era el dueño de la taberna. Del tabernero. Del tabernero. Sí. Y después hay distintas como teorías de dónde sale la palabra bar, ¿no? Como, bueno, esto de la barra. Después dicen también que cuando había como carretas de peregrinaje, cuando paraban a descansar, ponían una barra para separar el lugar de donde se comía del lugar de donde se dormía y ahí se expendían bebidas y demás. Siempre el bar vinculado al vino, Marrero, para vos. Está muy bien. El bar vinculado al vino, al alcohol, sí, al espacio de encuentro. A la cultura. Y al, a un espacio también, de algún modo, también fuera del mundo un poco, ¿no? Como, sí, como un espacio. Me vuelve la idea de territorio, pero medio fuera del mundo. Porque como es el, es como un el momento en la cual vos te creas otro mundo. Dentro del mundo, en el bar, te creas otro mundo. Sí, y para terminar con esta cosa más histórica, les cuento un dato de color. En el 1739, en el diccionario de la Real Academia Española, aparece la palabra taberna, antes que la palabra bar. O sea que en castellano, la palabra taberna se acepta primero en 1739, o sea, uh-huh, digamos, bastante moderno. Bueno, así que tenemos varias, como varias anécdotas, varias funciones también de los bares, porque eso va cambiando a través del tiempo, digamos, que se hace en un bar. O sea, si bien en un principio es para vender bebidas, pero después aparecen otras funciones asociadas. La música. La música en vivo, las orquestas. Todo hay como, bueno, después un montón de cosas del mundo, de la literatura, por ejemplo, de la música, grandes artistas que han surgido de los bares o de espacios similes a los bares, de cantores de tango, músicos de jazz y de blues en los Estados Unidos. Uh-huh. Los Beatles que han... ¿no? En el pub ese de la caverna, donde mítico, donde ahí empezaron, dieron sus primeros recitales. Bueno, en fin, historias de bar hay miles, porque un poco la historia del bar es también la historia de las ciudades y la historia de la humanidad. Siempre decimos, siempre caemos, terminamos en lo mismo. Bueno, este programa se llama Fuerza Centrífuga, estamos hablando de los bares. Fuerza Centrífuga. Comunicate con nosotros a fuerzacentrífuga@redeco.com.ar o en nuestro Facebook Redeco Alternativo.